tuve la posibilidad, joven propiamente, de verlo cerquita, estando en el pre, en una visita que él haría en la provincia. Se hizo ese recorrido y los estudiantes que éramos de pre en esa ocasión nos llevaron para formar parte de ese recibimiento. Para hablar propiamente de esta figura que yo considero que es lo máximo, es la vida, es solidaridad, es humanidad. Quiero decir que para mí es mi vida, porque gracias precisamente a todo su ideario y su ideal, he tenido la posibilidad de yo ser lo que soy, licenciada en Historia y Ciencias Sociales, y la posibilidad también de haber alcanzado una categoría científica como máster. Y se lo debo a nuestro comandante en jefe. Retomaría también palabras que diría hace poco Miguel Barné, que hablar de Fidel es hablar de cultura. Y hablar de cultura es hablar de Fidel también. Es ese paradigma para todos nuestros procesos. No podemos hablar de la Revolución Cubana si no hablamos de Fidel. Pienso que no hay cubano y una cubana que no tenga ese compromiso con la labor realizada por nuestro comandante en jefe para hoy nosotros ser lo que somos.